Y empezamos en esta carrera con la música que tuvo muchísimos sinsabores porque según él las cosas iban a ser muy fáciles, muy ping-pong, ¿no? Grabamos un disco, sale y salimos a trabajar. Y bueno, creo que la vida nos cerró la puerta en la cara y nos demostró que las cosas no son como uno planea, sino como las planea otro que está arriba, ¿no? Y creo que con respecto al árbol y la flor, es verdad, porque Toti es el que interpreta todos mis deseos en la música, en el que puede plasmar, ¿no? Todo lo que quizás yo quiero creer o crear.